Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Desde revirradio.es estás escuchando Salsa Roxa, programa dirigido y presentado por Bernie Prijuave. Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio, somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, en el infierno tal vez me encontrarás. Sus gritos como yo. Pega algún grito que otro, ¿no? Sí. Los tres pegan gritos. Vamos a ver. Vosotros, así, de buenas a primeras, me traéis un requiem, además, por un hígado perdido. Vaya nombre, ¿a quién se le ocurre? A vosotros. Arrímate un poquito más al micro, sí. Que te oye la gente muy bajito. Cuéntame. El título de este EP sale, pues, bueno, un poco de la imaginación, ¿no? Como todo. Y, bueno, sí que lo teníamos un poco difícil porque no sabíamos qué poner para estos tres temas. Y, bueno, la verdad es que lo del hígado perdido va por la canción de Puto Borracho. Yeah. Y bueno, lo del Requiem, pues las otras dos canciones, pues, unas Recuerdos, y que son un poco Requiem, Recuerdos Requiem. Y bueno, está Enjoy the Silence, tiene un tono así, como decirte, solemne. Mm-hmm. Hasta, yo qué sé, la verdad es que queda hasta como un requiem, ¿no? Pero por lo menos la versión original. Una de las versiones que hay, ¿no? Sí, sí. Que hay unas cuantas, además. Hay que decir que yo, como siempre, me he sacado de la manga mi historieta del disco. Bueno, me gustó la anterior. ¿Te gustó la anterior? Bueno, sí. Pues yo digo que, hey, puto borracho, deja a un lado esos malos recuerdos y disfruta del silencio. Muy bien, muy bien. Buena historia. Muy bien. Esta ha sido más historia. Corta, la anterior más corta, me gustó más. Es que con tres títulos tampoco da ya, para mucho, ¿eh? Sí. Pero estos tres títulos dan para demasiado, ¿eh? Si te pones. Hombre, si empiezas a darle vueltas y sobre todo si te juntas con ciertas personas, más todavía, ¿eh? Alguno que conocéis por ahí vosotros y yo también. No voy a decir el nombre todavía. Es que es un poco innombrable, ¿no? Digo yo. Bueno, seguimos con el tema. Me imagino que tienes el porqué de el hígado perdido, pues eso, un puto borracho, el hígado como que lo pierde bastante, ¿no? Sí, la verdad es que es lo primero que pierde, yo creo. y unas cuantas cosas más. Pues las monedas. La moneda. La moneda y la dignidad, yo qué sé. Todo, un poco de todo, ¿no? Y bueno, ¿cómo montasteis, habéis montado este EP? ¿Cómo se os ha ocurrido el hacerlo de esta manera y no haber esperado o haber juntado con más canciones para llegar a hacer un disco completo? Para empezar, porque no aguantábamos más. No aguantamos más a mostrar los trabajos que teníamos ya bastante completos. Entonces, pues ya nos pusimos con Juan Antonio aquí a grabar en el local. Y pues bueno, pues como locos ahí con los tres temas. Y ya está. Y es que queríamos, por lo menos estos dos que son nuestros, queríamos sacarlos cuanto antes. Igual que sacamos al principio del confinamiento un tema que está como single. Pues igual lo teníamos ya completo y queríamos sacarlo cuanto antes, pero en plan, porque nos quema un poco decir, joder, que tenemos esto aquí que está tan guapo y queremos que lo escuche todo el mundo, ¿no? Y que nos den, joder, ahí su valoración de qué tal, si les mola o no. Y pues bueno, con esto ha pasado un poco lo mismo. Tenemos también otros tantos en el tintero ahí para seguir desarrollando y para grabar en cuanto podamos. Y pues bueno, salió así que queríamos grabar con Juan Antonio porque nos ofreció la posibilidad de hacerlo con él, pues ya te digo, así en plan más personal en el local y hablando con él, pues todas las cosas que necesitábamos de las canciones y de todo. Y bueno, pues como eran tres temillas que no eran, pues bueno, quizás si luego lo escuchas más detenidamente sí que tiene mucha tela para cortar, ¿verdad? Sí. Pero bueno, sí, ya dijimos, bueno, pues estos tres y ya está. No vamos a meternos en más hostias, pero bueno. Bueno, es que también hay que coger y un poco hilar fino, ¿no? Decir, bueno, estos temas los voy a sacar por este motivo y quiero que estén de alguna manera unidos entre sí también, ¿no? Sí. Porque es la sensación que yo tengo, por lo menos. Bueno, la verdad es que quitándole la cover, sí, estos dos temas están un poco unidos, sí. La cover fue la que no tenía muy claro cuál coger. Sí, la verdad. ¿Y por qué? Pues porque no sabíamos realmente. Somos unas personas que. Somos unos licántropos que nos gusta todo tipo de música, en plan, tanto rock clásico como. Pues, como yo sé que. Nosotros le llamamos Miguel Campoviejo, ¿no? Michael Field. Y pues como puede ser grupo de death metal. Entonces tenemos un abanico de que nos gusta de todo. Y. Pues no sé. No sabíamos qué cover tirar para adelante y dijimos, pues bueno, pues mira, la verdad es que esta tampoco es muy complicada para, pues sobre todo para Juan Antonio, no para el tema de la producción de los discos. Y pues bueno, que no sé, a nosotros también nos gusta mucho. Mm-hmm. Es un temazo, la verdad. Bueno, pues vamos a hacer una cosita, si os parece bien. Juan Antonio antes me ha dicho, antes de entrar en antena, que hiciéramos algo. Y a mí se me ocurre que vamos a hacer algo divertido, algo. Pues para que la gente. Algo garni. Que la gente se moje un poquito, ¿no? Y bueno, tienen de tiempo hasta el domingo, ¿no? Es el sábado, sí. El sábado. El domingo. El domingo es el concierto, ¿no? Bueno, uh-huh. Pues. Vamos a dar la posibilidad de que una persona vaya gratis al concierto, ¿no? Con un disco. Con un disco encima, ¿eh? Bueno, pues. Ahora lo pondré en el Facebook de Salsa Roxa también para que la gente pueda darnos la respuesta. Aunque la respuesta yo prefiero que nos la den en el WhatsApp del programa. No en el WhatsApp del directo, sino el del programa, que es otro diferente. El del directo es para que podamos escucharlo por aquí y demás. El del programa pues es un poco más... Más íntimo. Íntimo. Se puede encontrar, lo encontréis fácil en la página de Salsa Roxa de Facebook. Está ahí el teléfono. Es el 668-89-6911. Y bueno, pues ¿en qué consiste el tema? A ver, el tema es que... A mí se me ha ocurrido como opción. Miedo me este das. Cover, este cover se llama Enjoy the Silence. Es el título de la canción. Sí. Original. Sí. Además. En castellano, Disfruta del Silencio. Y yo quiero saber qué grupo cantaba originalmente esta canción. El que nos lo diga, ahora lo ponemos, lo repito, ahora lo ponemos también en el Facebook para que la gente se entere bien. Pero el primero que en el WhatsApp de Salsa Roxa, 668-896911, nos dé la respuesta de cómo se llama el grupo originario de Enjoy the Silence, se lleva la entrada y el disco. Efectivamente. Así de fácil, ¿no? Más fácil pues imposible. Más está bien, pero muy fácil. Yo creo que tenías que haber puesto un poco más complicado, en plan el año que se formó el grupo o algo así. Pero es que... Es que soy un blando. Cuando tengo que regalar cosas, soy un blandorro de mucho cuidado. Me compran muy rápido. Bueno, más cosas. Hemos dicho que se va a escuchar el domingo, se va a ver el domingo, pero ¿sí? No, que no hemos dicho dónde ni a qué hora. Que es importante también saberlo. Cuéntanoslo. Pues voy escribiendo aquí la pregunta. Estaremos el próximo domingo en la sala Rockville, aquí en Madrid. Y pues nada, el concierto empieza a las 7 y estaremos con Sumatra, otro gran grupo. Y pues bueno, la entrada cuesta 8 pavos. Y yo qué sé, está todo bastante bien. ¿La puedes comprar a través de Eventbrite? Es verdad, sí. Anticipada. ¿Y qué más? ¿A qué hora me habéis dicho? A las 7. A las 7 de la tarde. Sí. O sea que una hora genial para salir de cenar de la cama. El día siguiente a currar. O sea, pues reventar el concierto después de ver a esta gente con su Mazda y ya reventado a casa a dormir. Más a gustito que un arbusto. Efectivamente. Es que, si es que lo damos todo, Vamos todo. ¿Y qué más cosas me contáis de futuros proyectos, de futuras conciertos? ¿Dónde más se podrá ver? Si ya se puede desvelar alguna fecha y esas cosas. Conciertos futuros, de momento me parece que no hay nada. Por ahora no hay nada cerrado. Nada cerrado. Pero bueno, sí, como siempre estamos ahí, que nos busca Juan por entrevistas o cosas para hacer. De momento pues tenemos pensado de grabar quizá algún videoclip para las canciones o hacer algún video lyric chulo para estas nuevas. Luego también tenemos pensado pues eso, de seguir ensayando las que tenemos ya nuevas para tenerlas a tope de power y poder grabar cuanto antes, porque digo que tenemos unas cuantas y nos gustaría pues eso, tenerlas muy bien para poderlas sacar lo antes posible. Además que en las nuevas canciones de Licántropos ya se puede apreciar el sonido... Sonido Licántropos. Efectivamente. Suena sí. muy ellos. Pero es característico, la verdad. Sí, yo además no... he oído, por si alguno no se ha dado cuenta, por ahí, he oído que tenéis guturales por ahí también. Sí, ahora le estamos cogiendo más gustillo a ellos. Una cosita por ahí. ¿Algún detallito curioso en algún tema? Sí. Pues detalles tienen muchos. Sí, pero detalles curiosos. ¿Pero de los nuevos o de...? Sí, Rescátame. ¿Eh? Sí, me parece Rescátame, ¿no? ¿Cómo se titula? ¿Recuerdos? Recuerdos. En Recuerdos yo he notado un detalle por ahí entre un gutural y un solo que hay ahí en medio. Y dentro del solo me ha parecido ir un detalle por ahí. Yo creo que es en ese tema, justamente en la parte que tú dices, y si es lo que yo creo, se le ocurrió a última hora a Sergio, que hay como una especie de unos armónicos que no estaban ni pensabas en meterlos. Que cuando estaba, ya, con los tiros. Cuando estaba ya casi el tema entero mezclado, dijo Sergio: ¿y si meto esto? Digo, pues venga, y dice: espérate, que lo grabo y te lo mando. Y lo grabó en casa, me lo mandó y lo metimos. Y lo metisteis. Pues fíjate, ¿te has fijado? Sí. Es que hay uno que se fija en detalles. Tiene mucho detalle las canciones de Licántropos. Es que los que somos cotillas es el problema que tenemos. Ya decía yo que esto se llama salsa, roxa por algo. Hombre, por supuesto que te creía. No, además hay más detalles, ¿no? Por ejemplo, detalle del cartonaje del disco. Detalle que por delante y por detrás es una imagen espejo. Sí. Para empezar. ¿Motivo del espejo? Pues bueno, pues igual que hay unas calles que te llevan para un lado, otras te llevan para otro, ¿no? Es en plan, en el sentido de cuando vas así un poco torcido por la noche, que ves doble. Todo está pensado en fíjate, ya hay un detalle que no se acaba. Espérate que todavía no hemos terminado, ¿eh? Ah, bueno. Cuidado. A ver si sacas todos los detalles que tiene la portada. Ahora veremos si hay alguno más. A ver si esta plantilla como parece el programa. Hay alguno por ahí abajo a la izquierda, luego te lo digo. Bueno, cuéntanos eso de que ves doble y en forma de espejo y todo. Claro, o sea, luego además que también lo del espejo va para el videoclip de Puto Borracho. Y bueno, pues eso, que son diferentes puntos de vista, ¿no? En plan de según ves las cosas cuando estás ebrio o cuando estás borracho. Pues como que a veces que ves las cosas con más color, otra vez lo ves todo gris. No sé. Sí, porque además la parte que está inversa, claro, hay que decir que está en blanco y negro. Claro. Bueno, en blanco y negro no, en grises. Eso es. Que son, en la vida son una tonalidad de grises. Efectivamente, porque mucha gente dice en blanco y negro, no, en grises, que no es lo mismo. En blanco y negro es una cosa, los grises son otras. Y ahora cuéntame ese cuerpo que hay abajo a la izquierda. ¿Cuerpo? Pues una especie de cuerpo, lo que hay ahí al lado de Juan Diego, como en una esquina o algo así, no sé. Es que se ve un poco oscuro. Claro, sí. Bueno, no, son pues eso, restos de botellones por ahí, en plan, litronas, latas, botellas en general. Y sí, íbamos a meter ahí un licántro espacial entre las sombras, pero al final dijimos que no, que va a ser mucho jaleo y no queremos meter más presión al chico que nos ha echado la portada, que ha hecho un gran trabajo. Dios no me pague, sepa. No, pero ahí la verdad que, aparte de esos detalles, el licántropo podría haber estado bien o no, depende de cómo hubiera sido, ¿no? Porque un licántropo borracho yo todavía no lo he visto. Yo sí. ¿Tú sí? Sí. Pues habrá que... me tendrás que llevar a un sitio de esos para verlo, ¿no? No hacemos daño, pero comemos mucha oreja. Sí. Bueno. A lo mejor puede salir luego con la cabeza, con un par de ibuprofenos bien puestos. Bueno, eso no es problema. Ibuprofeno en la farmacia hay mucho. ¿Te has fijado el detalle de las letras? ¿De cuál letra? ¿Las chinas? Sí. ¿Japonesas? Sí. Sí, lo que no sé es lo que significa. Era lo que te iba a preguntar ahora. Pues a si hay algún oyente que sepa chino o mandarín. Fíjate, a ver si hay alguno que quiera averigüe. Bueno, si hay alguno que lo averigüe, lo mismo. ¿Le damos otro disco, otra entrada. ¿Le damos otro disco? Sí. ¿Otra entrada? Venga, pues... espérate, que termino de poner esta primero y luego la otra. Venga, pues... ¿Cómo cuidamos a tus oyentes, eh? Para que vean. Si es que los oyentes de este programa, además, cuando... Es que se llevan alegrías a punta pala. Se llevan alegrías a punta pala. Y lo bueno es que encima, de vez en cuando, hasta interactúan con nosotros y nos dicen cosas y en fin. Sería bonito. Estamos muy, muy encantados con ellos. No estaría nada mal. No estaría nada mal con una pequeña excepción, pero bueno, no lo voy a decir todavía. Es que hay uno por ahí que es muy peligroso, uno de nuestros oyentes, no sé si lo conoces tú. ¿Cómo se llama? Se llama Benito. Ese sí que tiene peligro, sí. Tiene mucho peligro. No se ha pedido a Camelas. Sí. Por casualidad, ¿no? Casualmente sí. Ese, sí, bueno, le conozco, de vez en cuando suelta alguna preguntita, yo me ataba a los machos, no quería nombrarlo, habéis sido vosotros los culpables de nombrarlo. Que lo sepáis. Bueno, una entrada para el concierto del domingo en la sala Rockville, ¿hemos dicho? Sí, a las 7 de la tarde. Con un disco. Bueno, pues de momento ya está esta primera pregunta. ¿De quién es el tema Enjoy the Silence? El cover que está incluido en el EP de Licantros. Danos la respuesta en el 668-89-6911 y tendrás una entrada para el concierto del domingo en la sala Rockville con un disco. Por supuesto, un disco de Licantros. No penséis que... Un disco de Verbatim. No, eso no. Eso es... ¿Ya pasaron a la historia o todavía se usan? No sé. No, por lo menos. Es que hay gente que es muy... muy así. Bueno, pues esto por un lado y ahora vamos a hablar de otra cosita mientras, y voy preparando la segunda pregunta, que es a ver el significado de esas palabras chinas que se encuentran en en el disco. Puedes hacer una foto si quieres para que los oyentes. Sí, sí, es que esa era la idea. A ver si me deja y lo puedo ir poniendo. Y. Pues puedes poner el tema de puto borracho de fondo mientras lo escribes. Que lo vaya escribiendo. Pues sí, lo podemos. Y que suene puto borracho. Puto borracho. Y además, así de paso, pues nos cuentan algo. Y. Ay, madre mía, madre mía. ¿Quién era Maiden, habéis dicho? El batera. El batera. El batera. Bueno. No, ahora lo digo. Bueno, algo ha hecho ya. No, él no. Que yo sepa. Ah, bueno, vale, vale. Algo ha tenido que hacer. ¿Estará escuchándonos Maiden? No lo sé, creo que trabajaba. Ahora que trabajaba. Tarde. Bueno, sí. Pues Maiden, tienes que saber que tienes un fan o una fan enamorado de ti. Bueno, tenía que haber venido. ¿Quieres saber si se va a desnudar en el concierto de este domingo? Tiene por costumbre. Tiene por costumbre. Tiene por costumbre. Sí, sí. Empieza poco a poco, que si se quita el pañuelo de la frente, luego ya la camiseta, luego ya pantalones, zapatillas. Pues lo siento, porque vais a tener una visita por allí, posiblemente, en el concierto. Hombre, esperemos que haya más de una, ¿no? Sí, pero una muy especial. Muy especial para Maiden. Ah, entonces sí. Vale, sí, vale. Benito Camelas. Hostia, este le viola. No hace falta que se quite la ropa. No sé, yo no digo nada porque tiene más peligro que una caja bombas, pero es lo que hay. Bueno, pues como bien has propuesto, Juan Antonio, vamos a poner el tema del puto borracho, que lo he dejado aquí un poquito aparcado para que suene un poquito más. Y mientras voy escribiendo la pregunta y perfecto, tomamos un poquito de agua y un descansito. Aquí va ese puto borracho. curiosamente, un final curioso, me repito y me digo y me vuelvo a decir, normalmente no suele haber un solo tan largo al final de un tema. Bueno, no sé. Normalmente. Las composiciones que están haciendo Licantos últimamente son composiciones están elaboradas y muy elaboradas. Sí. La verdad es que ahora, digamos que Sergio, que es el nuestro nuestro compositor principal, porque ahora sí que Maiden ha empezado un poquito más a componer canciones. Sergio. Está haciendo unas cosas que son virguerías. Y bueno, ¿y cómo la apañáis? Aparte de que se haya uno el principal, pero uno trae la idea, la melodía o la letra. ¿Cómo? Claro, a ver, normalmente estas son cosas que uno trae de casa, ¿no? O de donde vengas, del coche, del trabajo. Tú las tienes ahí en la cabeza y te ha venido una melodía y te ha molado. Y luego la vas desarrollando, te la grabas un poquillo ahí, las silbas en el móvil. O una letra, que algo que sabes que quieres hablar, un tema concreto, y dices, ah, pues este tema le mola, le viene bien algo más cañero, algo más tranquilo, algo más melancólico, algo más con temas, o sea, con... Sí, pues eso, que las notas que sean no tan... que no suenen bien, como lo que es la escala normal típica que tenemos en el oído metida, la, ¿no? Habitual, ¿no? Claro. Entonces hay cosas que te rechinan, pero sí que quedan bien. ¿Habéis, por curiosidad, más que nada, habéis afinado de otra manera alguna de las guitarras en alguna ocasión? Bueno, a ver, nosotros estamos afinados en drop do, drop C. En plan, tocamos ya por sí un tono más agudo, o sea, más grave que lo que es la afinación de la guitarra normal. Habitual. Pues la última cuerda más gorda tenemos más grave aún. ¿En qué nota lo tenéis? Claro, pues, claro. Ya, o sea, me pongo acotillado, claro, todo. O sea, si lo que es la afinación normal de guitarra es en mi, ¿no? Nosotros tenemos la guitarra afinada en re, pero la gorda en do. Ajá. O sea, más grave, todavía. Grave, grave. O sea, tenéis el resto de cuerdas afinadas un tono más bajo. Sí. Y la sexta la tenéis dos tonos más bajo. Exactamente. Y no supone un poco de lío, porque... Mira. A ver, yo es que soy un arrasca guitarras. Sí. ¿Vale? Hasta a mí ahí. Me ha pasado igual. Yo antes, pues bueno, pues sí, estaba acostumbrado a tocar en mí, ¿no? En mi otra formación que tenía en Karma, y bueno, pues al final, por unas cosas y por otras, también le venía mejor a Sergio para tocar y cantar a la vez, el bajar unos tonos. Uh-huh. Y bueno, sí que me parecía muy raro el cambiar de cómo tienes que tocar los acordes y los power chords en las últimas cuerdas, ¿no? Pero al final te acabas acostumbrando, e incluso hay cosas que son hasta más sencillas de cómo se harían en una afinación normal, ¿no? Luego sí que es verdad que te pones a pensar pues si estuviera en mi o en re normal, pues sería así. Hostia, pues eso está más fácil, macho. Y dices tú, pues mira, quizá en alguna canción para un futuro nos podemos hacer con un par de guitarras afinadas en otro tono, tú y yo, macho, y poder hacer... Ir cambiando las guitarras de un tema con otro, ¿no? Sí. Porque, claro, lógicamente no vas a estar cambiando la afinación en mitad de sería un polo. Pues, y encima no sería una cuerda, porque si fuera solo claro. La sexta todavía, pero es que serían todas. Entonces, no, sí, claro. No renta. No hay opción a eso, ¿no? No. Una pérdida de tiempo muy grande, y dejas al pobre cantante ahí, al que sea, a dejar guitarse, sí. ¿No? Para entretener a la peña. No tendría problema, Sergio, en eso es un showman. Sí, ya, pero afinar la guitarra y al mismo tiempo hacer de showman le iba a costar más trabajo. Yo creo que tendría pocos problemas. Es un tío que yo lo veo... Se adaptaría a cualquier cosa. Uh-huh. El último concierto que hicimos en el City Rock, Sergio anima al gallinero de cualquier manera, sí, a ver y por haber. De todas las posibles... Le faltó tirarse al público, porque están sentados. Ajá. Eso por un lado, ¿no? Y luego encima tampoco hay mucha gente como para de arriesgarte. Sí, sí, sí. Había huecos entre medias. La verdad es que yo es una cosa que en directo, directo, lo he visto al lado mío una sola vez y te juro que sudé y tragué todo lo intragable, así de golpe, madre mía, que se me mata. De verdad, sinceramente. Pero bueno, no, la gente lo recogió y, en fin, y le dieron una vuelta por la sala. Además, por cierto, ya que hemos dicho el pecadillo, ahora vamos a decir al pecador, en esta ocasión sí lo voy a decir. Alfonso Desastre se tiró al barro, al público, desde el escenario en la sala Caracol. Y de esto hace ya unos cuantos añitos, ¿eh? Y joder, yo cuando le vi que se lanzaba dije, madre mía, pero sí, salió bien. Bien parado, ¿no? Bien parado. Bueno, chicos, se nos acaba ya el tiempo por hoy de charlar con vosotros. El domingo esperemos que vaya mucha gente. Supongo que la venta de entradas la estáis teniendo un poquito en cuenta y sí. Estará bastante bien, ¿no? Tal sí. como está sí. el patio ahora mismo, la sí. gente está como loca por salir de casa y meterse a un concierto. Sí, la verdad es que a la gente le mola esto, pero bueno, sí que es verdad que es un poco de malas fechas ahora en verano, que sí, también la gente está más que deseosa de meterse a un concierto, eso, salir a la playa, sí. afuera de España, donde sea. Son muy malas fechas, pero bueno, haremos todo lo posible. Yo voy en agosto, tengo toda la semana, primera de agosto, en el Rockville conciertos, y bueno, haremos todo lo que esté en nuestras manos para que quede un buen aforo. Bueno. Bueno, pues lo que sí vamos a aprovechar, porque nuestro amigo Nacho Barrena nos ha lanzado una llamada de auxilio para algún Don grupo tío. Que pueda y quiera y esté disponible, que ya sabemos que es muy complicado, ¿no? Pero vamos a mandarle todos nuestros mejores deseos y a ver si hay algún grupo que se anime para tocar este sábado en la Sala Vicio. Que el grupo que iba a tocar, pues por el motivo, no sé exactamente qué motivo, pues se ha ido abajo y entonces pues se ha quedado sin grupo para... Él luego tiene su fiesta posterior al concierto, como poniendo vídeos y demás. Pues entonces, mandar un abrazo a Nacho Barrena desde aquí. Pues un abrazote, Nacho, y bueno, pues que haya suerte, y aparezca... Tú lo estás moviendo, a ver si le puedo echar un cable. Sí, yo también he movido un poquito. Joder, la verdad es que si no fuera porque tenemos el domingo el concierto, macho, digo, me cago en 10, es que hacemos doblete. Un doblete, pues, chico, un doblete. Ya. yo sé de algunos grupos muy conocidos y ya con años encima, y para mí es un grupo que los quiero de siempre y además tengo mucho trato con ellos, son Medina Zara. No hace muchos años, el año pasado no, evidentemente, por tema pandemia, pero creo que el año anterior o el otro, no estoy seguro cuál de los dos años fue, allá por el puente, mediados de agosto o algo así, se hicieron como 3.000 kilómetros en un fin de semana. Y 4 shows. Toma ya. O sea, son máquinas, se recorrieron media España. Son máquinas, los Medina. Son la leche. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay madera muy, sí. muy diferente. Y hay que decir que el señor Manuel Martínez, este año, en abril, que es su cumpleaños, cumplió 70 años. Escucha, yo cuándo fue, hace igual que un par de años, creo que fue a firmar unos libros de sí. una... Estuve ahí con una amiga que fuimos a... que le encanta a mí, Nazar, le encanta a Manuel, está enamoradita de él. Y macho, el tío, majísimo, sí. encantador, y ya digo que lleva el rock en las venas, que le mantiene joven. Ya te digo, o sea, además que es curiosísimo, ¿no? Porque recuerdo en cierto programa de televisión, lo sé porque lo leí en comentarios al día siguiente, hubo alguien que comentó que este señor que no se movía en el escenario. Mentira. Mentira, tú no has ido a ver un concierto de este señor. Sí que o sea, se mueve, sí. Sí, sí, sí, sí bastante sí. más que muchos, ¿eh? Demasiado. Más que muchos y muchos jóvenes. Y sí, muchos eso jóvenes, es. Efectivamente. Porque los jóvenes a veces no tienen sangre ninguna. Sí, sí, yo he visto muchos grupos que dices, a ver, tío, haces muy buena música, pero si te movieras algo en el escenario serías cojonudo. Eso que no han visto Licantro, porque los Licantros no paran en directo, ¿eh? Sí, hay veces que nos movemos demasiado. Grupos, me ha dicho Licantro, precisamente, porque sé que no paran. Esto no paran. No paran, pero sí, yo he visto algunos grupos que, o sea, es que se mueven... Estatuas. Sí, no, hay estatuas que se mueven más que ellos. Y, pero bueno, allá cada uno con su conciencia y con su hacer, ¿no? Su manera de trabajar, pues muy bien. Si te acabas de dar un bolo, coño, lúcete ahí. Efectivamente, hay que moverse, hay que mostrarse y enseñarse y si es posible, más. Eso es. Bueno, chicos, no digo nada porque os toca vuestro turno de despediros ya. Bueno, solamente agradecer a Bernie, habernos hecho un hueco. Y bueno, y a los oyentes, pues que se vengan este domingo a ver a Alicante 2 a Rugby a las 7 de la tarde, junto a Sumatra. Que yo digo que no vais a arrepentir, porque son dos bandas cañeras y dos bandas con un show increíble. Yo, pues mira, más que lo que ha dicho aquí mi compañero, macho, no puedo decir, si es que nos deja por las nubes. Es que por algo será. Sí, sí. Será. Si mi manager no lo vende bien, macho, que no va a vender. Ya te digo yo. Oye, pero Rafael no le falta nada, hombre, ya te digo yo también. No, pero no he dicho ninguna mentira, ¿eh? Son gente increíble. Pues eso es lo importante y que la gente vaya el domingo a disfrutarlo, a pasarlo bien. Y bueno, pues supongo que tendréis más de tres temas para el domingo preparados, sí, por supuesto. Sí, sí. Esto es por incordiar un rato. Y que ya sé yo que tenéis preparado bastante más que tres temas, que va a ser un show donde la gente muy se cañero, va a pasar muy bien, sí. Muy cañero. Y ideal para un domingo. Para acabar reventadito. El domingo con la taza de té, el monóculo y ver a Alicante 2. Y ya está. La taza de té y de pastillas. Una buena jarra de cerveza, hombre. Eso también. Bueno, que dejo aquí el puto borracho de nuevo para que la gente lo escuche y lo disfrute. Genial. Y el domingo, si alguien quiere llevarse entradas, hay dos por ahí. ¿Con lo disco? Recuerdo. Están pendientes, venga ahí. Así que si alguien me contesta, pues se lo podrá llevar, el que no conteste. Y bueno, y esto ya lo digo yo de mi parte. Porque es que estoy pensando que hay gente que nos escucha que no es de Madrid y lo mismo no puede venir al concierto. Pues el disco se lo mando por correo. Pero el disco se le llega. Eso lo mando por correo, me comprometo. ¿Vale? Y si tocan cerca, eso ya lo digo yo de mi cuenta, porque sé que Juan Antonio cuando lo diga va a decir que está completamente de acuerdo. Y si tocan cerca de vuestra ciudad, Irá gratis al concierto. Efectivamente. ¿Eh? ¿Cómo lo sabía yo? Es que tenéis muy fácil. Es que eres muy fácil. Bueno, pues muchas gracias y aquí os dejamos con este puto borracho. Hasta luego.

Bueno, seguimos por aquí y ahora os voy a dejar que el jueves pasado estuvimos hablando con Carlos Escobedo sobre su nuevo disco que se titula Elegía y bueno, pues así nos cuenta cositas del disco, nos cuenta cosas de Sober y nos enteramos de historietas curiosas y divertidas. Seguro que os va a encantar. Aquí os dejo, en cuanto termine este Seda y Plomo, la entrevista con Carlos Escobedo. Pues buenas tardes de nuevo y aquí estamos para charlar un ratito con alguien que es ligeramente conocido en este mundo. Yo creo que bastante ligeramente para algunos, pero en realidad es de los más conocidos que tenemos en el rock español. Muy buenas tardes, Carlos Escobedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, aquí a aguantar y a pasar un buen ratito y que nos cuentes algo de qué es esa Elegía. Bueno, pues mira, lo primero decir, encantado, me encanta cómo tenéis el estudio, disfrutando aquí con vosotros en Revi Radio. Y bueno, ¿qué podemos comentar de Elegía? Bueno, es nuestro nuevo disco. Tengo que decir que es un disco que, aunque tiene carácter, digamos, nuevo, por supuesto, a nivel de producción, pero sí es un disco que a lo mejor te acerca más a los discos antiguos, ¿no? A ese tipo de melodías un poco más densas, a esas partes un poquito más calmadas. Pero luego tiene canciones bastante cañeras, ¿no? Como Seda y Plomo, como Mi Heroína, que fue el primer adelanto. Y es un disco que está bastante meditado porque llevamos casi 5 años, ¿no? Desde que salió Vulcano. Es un disco que le hemos podido dar muchas vueltas, que encima, pues sacando lo positivo de la pandemia, le hemos podido dedicar más tiempo quizá que a lo mejor que otros, ¿no? Porque hasta incluso el tema de la portada y demás nos ha dado mucho juego para poder ver el formato, ver ese vinilo libro que queríamos sacar. Y creo que, bueno, pues sacando lo positivo de eso de la pandemia, creo que es un disco más meditado y que tiene muchos arreglos y que creo que es un disco que también hacía falta, ¿no? Para nosotros es un homenaje, esa Elegía es la pérdida de alguien querido y creo que en estos momentos, y sobre todo por la parte que nos toca, que es un disco dedicado a Alberto Madrid y a Big Simon, que son nuestros dos compañeros que no están ya, y bueno, pues da título también a una de las canciones y define un poco lo que es el concepto de los Sober de ahora, ¿no? O sea que hay una vuelta de tuerca que encima con el tiempo que habéis tenido se ha apretado más, ¿no? Sí, porque cuando ya tienes las canciones compuestas, pero de repente tienes tiempo para meterte al estudio, no hay una fecha de salida que te está marcando, ¿no? Las directrices y demás, al final lo que dejas es rienda suelta a la creatividad, empiezas a probar cosas, hay cosas que funcionan, cosas que no, y al final ha quedado un disco muy redondo, muy homogéneo, que eso también es algo que yo estaba buscando, ¿no? En primera persona, con el tema de las letras, pero también con la producción se le ha querido dar un toque bastante actual, ¿no? Y creo que está conseguido por nuestra parte. Yo es uno de los discos que me he quedado más satisfecho con él. Bueno, yo tengo por costumbre hacer una pequeña historia, crítica, crónica de los discos, ¿no? Entonces, por supuesto, con este no iba a ser menos. Entonces, pues yo te voy a contar mi manera de ver, mi visión sobre este disco y a ver qué opinas después. Digo, así que junto con Mi Heroína, quiero que te olvides de esa Elegía, que no eclipse ese oasis que te va llevando hasta el día de la liberación. ¿Acaso esto es como Verona, con su máscara de hierro, viviendo la noche más larga, envueltos en seda y plomo, esperando que nos inunden esas 9 musas y que nos liberarán totalmente del eclipse? Mira qué bonito, macho, cómo te lo has hilado ahí. Hay que currárselo un poquito. Todo su sentido. Sí, la verdad que no es un disco que sea conceptual, pero al final todo tiene mucho, mucho sentido. Las canciones entre ellas yo creo que también cuentan historias que todas están narradas desde una forma bastante personal y eso hace un disco diferente, ¿no? Al resto de los anteriores. No sé, yo en ese sentido creo que, ya te decía antes, que es uno de los discos con el que te queda satisfecho, ¿no? Que no, nunca te queda esa espinita de decir, oye, esto lo hubiese cambiado, lo hubiese probado, hubiese... Y creo que hasta la canción que da y finaliza el disco, que es la versión a piano y voz con La Bienquerida, de esa versión mucho más íntima de Eclipse, creo que hasta esa canción ha quedado de una manera, yo creo que muy sutil, y deja ese reposo, ¿no? Para incluso volver a escuchar el disco otra vez desde el principio. Y que te lo pienses el decir, ¿y me voy a quedar con las ganas? Por eso. ¿No? Hay que darle unas cuantas escuchas además, ¿no? Sí, yo es un disco que está hecho un poco para darle unas cuantas escuchas y que poco a poco le vayas sacando tu propio sentido, porque las letras, como siempre, dejan abierta esa doble lectura para que tú te las lleves a tu terreno y de alguna manera te sientas partícipe y cómplice de ellas. Uh-huh. Y ya que has dicho de que estás muy satisfecho, ¿no?, con uh-huh. cómo ha quedado el disco y tal, pero seguro que ha habido algún tema en el cual se le han dado 20.000 vueltas hasta que así es como que ya queda bien. A ver, hay una canción que fue Verona, que fue una de las canciones que yo primero hice la letra y luego hice la música. Entonces, es como al contrario y te pone un poco a prueba, ¿no? Te saca de tu zona de donde estás acostumbrado, tu zona de confort, y al final le empiezas a dar vueltas hasta que empiezas a encajar esas melodías, digamos, con la letra. Y al final, bueno, pues te pone a prueba. Y al final yo creo que es una de las canciones que por eso quisimos hacer single, porque marca unos nuevos sobres, es otra forma de entenderlo, ¿no? Y creo que en ese sentido define muy bien también que no queremos estancarnos, que queremos seguir probando, seguir haciendo cosas diferentes y que dentro de nuestro estilo y nuestra esencia se pueden hacer muchas cosas. Sí, porque por lo que entiendo, la costumbre que tenéis es primero traéis una melodía y luego sobre esa melodía vais trabajando incluso la letra después, ¿no? Y sin embargo aquí... Pues el impacto total y venga, vamos a cambiar el chip. Sí, porque Verona como es una historia, realmente es una historia basada en hechos reales y habla un poco de ese Romeo y Julieta del siglo XXI, y tenía clara y tenía escrita toda la letra, y luego fue, pues eso, intentar decir, vamos a ponerle música a esto que se está contando y que de alguna manera también la letra pueda ser leída y pueda ser entendida como una historia, pero que luego junto con la canción te traslade a otro lugar, ¿no? Y creo que fue un reto, y como nos gustan los retos, pues al final yo creo que ha quedado muy bien. Es una de las canciones que marca la diferencia. El otro día tuvimos la suerte de poder tocarla en directo, y la verdad que es una de las canciones también que dentro de un repertorio encaja perfecta y disfrutamos mucho con el público. Sí, bueno, yo tengo que confesar que aproveché el miércoles que estuvisteis haciendo aquí el ensayo general a entrar un ratillo. No pude entrar mucho porque era día de programa y me costó, y la verdad que los sonidos son muy contundentes, hay que decirlo, ¿no? También es importante. Es lo que se busca, ¿no? Cuando haces un disco de un grupo como nosotros, al final buscas que tenga esa contundencia, pero que nunca pierda la melodía, que siempre tenga ese respeto por cómo se han hecho las canciones y que todo esté bastante cuidado y bastante legible para que te lo pongas en tus cascos y disfrutes eso, no solo de una escucha. Es una canción que poco a poco va enriqueciendo y está muy trabajada, ¿no?, a ese nivel. Está trabajado incluso la portada. Sí, hombre. Mucho, además. La portada ha sido una de las cosas que ya te digo que nunca yo me había metido demasiado en ello y tal, y esta vez... Pues como ha hecho la portada, la ha hecho mi hija, pues al final hemos estado trabajando mano a mano y yo me he metido también en el proceso creativo, y como cada canción tiene una ilustración, hemos querido que cada ilustración también de alguna manera le dé esa parte visual a lo que está ocurriendo, ¿no? A nivel de melodías y demás. Y hemos tenido, ya te digo, ese tiempo maravilloso para poder trabajar muy bien los interiores, todas las letras están escritas a pluma. Tiene ese punto como mucho más orgánico, más visceral, ¿no? Es decir, ya no solamente el audio, sino lo que estás viendo, lo que tienes en la mano, creo que aporta ese extra, ¿no? Para que la gente que compra el formato, sigue creyendo en ese formato, y sigue comprando el disco, pues tenga ese valor añadido. Es que para los nostálgicos tenemos ese puntito, ¿no? De empezar por el abrir el disco, ¿no? Ese ritual, ¿no? El ritual, efectivamente. Yo creo que es un ritual que quien no lo use se lo pierde, ¿no? Yo creo que sí. Nosotros hemos crecido con ello, ¿no? Y tenemos ese punto de palpar el papel, de ir leyendo la letra mientras... No sé, es como disfrutarlo con los cinco sentidos. Uh-huh. Y metiéndonos un poquito más en la portada, ahí vemos como una especie de luz resplandor al fondo, ¿no? Y en el cual hay unos cuantos pájaros por ahí revoloteando. Realmente es la vida, es un poco el cuervo de siempre, mitológicamente ha sido un poco representativa de la muerte, de la parte del alma oscura, ¿no? Y el ver que la luz está al final es un poco el, también el momento que estamos ahora mismo, ¿no? Que estamos viviendo, que es que bueno, que podemos estar pasando malos momentos, pero que al final siempre tenemos ese punto un poco de esperanza al final, y que creo que no tardando mucho, pues estaremos ahí, ¿no? Buscando ese momento de libertad. Es una, un punto de referencia al cual sí. nos tenemos que ir acercando, ¿no? Así es. De todas las canciones que tiene este disco, de los cuales ya hemos dicho los títulos antes, ¿cuál de todas es la que ha sido plus y estaba hecha? O sea, lo mismo que antes hemos comentado, ¿cuál es la que más vueltas se le ha dado? Pues siempre también suele haber una que llegas y ¡fum! Y aparece, aparece la luz de golpe. Sí, pues mira, una de las canciones es la número 10, que es Nueve Musas. Esa canción, la verdad que hice primero el riff del inicio y demás, y luego fue todo saliendo como esto de cuando tienes la inspiración, que de ahí viene lo de las Nueve Musas. Ajá. Y va surgiendo una cosa, luego sale la otra y luego la otra, y te das cuenta que en una mañana prácticamente tienes el 95% de la canción compuesto, y dices, hostia, esto simplemente hace falta dos retoques aquí, cuatro cositas, y la canción y está, ¿no? Porque la canción ya tiene ese peso y esa contundencia. Entonces creo que Nueve Musas es esa canción que está inspirada en eso, en que la inspiración te tiene que pillar trabajando. Es que es muy importante, ¿no? Porque si te pilla durmiendo, sí, a lo mejor luego te acuerdas, ¿no? Yo siempre en la casa tengo aquí, como tú, en el estudio, mi guitarra acústica en la planta de arriba colgada, abajo tengo otra. Entonces al final cualquier momento es bueno para hostia, te surge una melodía, te surge algo, y de repente coges la guitarra, te lo grabas con el móvil y ya tienes un poco esa sensación. Esa es la gran ventaja de las tecnologías, que ahora tienes el móvil, no tienes que andar yendo al estudio, yendo o encendiéndote, pum, llegas con el móvil, lo grabas en el momento. Ya, a mí me ha pasado que incluso como monto mucho en moto, de repente parar al lado de la calzada ahí en una salida y coger el móvil y grabar una melodía, porque vas en la moto y vas, no, y dices, hostia, qué melodía más guapa. Esto mola. Y te lo grabas, ¿no? Tengo que decir que, bueno, que luego ese tipo de cosas sí se rescatan, ¿no? Que dices, hostia, eso que quedó, esa impronta, y de ahí surge algo, ¿no? Yo creo que la inspiración, al final, las musas están ahí, hay que saber conectar con ellas, y una vez que ya las tienes, sacarles el máximo rendimiento. Y sobre todo, pillar el buen momento en el que aparecen, ¿no? Sí, y exprimirlas. Y ahí está. Hay que exprimirlas a tope. Y ya cuando uno ya tiene unos años, ya no te creas que pasan tan rápido, ¿eh? O sea, a veces que pasan fugaces y ¡ah! Y no la cogí. No es fácil cogerlas, ¿no? Sí, yo creo que mucha gente que componga estará conmigo, ¿no? De que hay veces que te viene una melodía, ¿qué tal? Y de repente, ¡guau! Te desaparece, ¿no? Y dices, hostia, tío, tenía que haber estado más rápido para grabarlo, ¿no? Ya no me acuerdo, ¿no? Era una genialidad. O cuando te despiertas por la mañana y dices, hostia, tengo una melodía, vas a grabarla, y de repente se te ha ido. Y dices, ¡ah! Tarde. Ya no. Entonces, ya no me vale. Por eso tiene que ser rápido y fugaz. Uh-huh. Y pero para este disco que habéis tenido tantísimo tiempo, que luego el tiempo de estudio ha sido mucho o ha sido la preproducción mucho mayor que el... Eso es, la preproducción. Yo sí tengo que decir que trabajé mucho en casa y luego cogí todo el sistema que yo tengo de grabación, me fui al local, ahí en el local empecé también a grabar al resto de mis compañeros, todas las partes que necesitaba la canción y demás. Y luego en el estudio hemos tenido tiempo, por supuesto, pero no hemos perdido el tiempo, todo lo contrario, iba muy a tiro hecho, sabíamos las baterías que íbamos a grabar, los bajos, quizá hemos perdido un pelín más de tiempo en la parte de los arreglos, que trabajando con Javier Blanco, que fue el que hizo también la Sinfonía del Paraíso, nuestro disco anterior con la Sinfónica, teníamos también muy claro por dónde ir, pero sí hemos probado, ahí sí que, esto no nos gusta, esto cámbialo, esto, vamos a probar otro sonido. Y ahí hemos perdido un poco más de tiempo. Pero lo que es grabación de baterías, bajos, voces y demás, no ha sido un disco tedioso, no ha sido un disco aburrido, todo lo contrario. Ha sido muy rápido, muy... Ameno. Sí, muy ameno, muy ameno. Viviendo los momentos que vivíamos, que se ha grabado durante la pandemia, ¿no? Cuando no había ni un sitio ni siquiera donde ir a comer. Te tenías que llevar algo de comida para estar pues, en el estudio. Sí, era imposible. Entonces, bueno, bien. Bueno, lo bueno es que pues ya está aquí. Además, está en formato CD, en formato vinilo... para todos los gustos. Sí, la verdad que sí. Además, ese vinilo libro y ese CD libro también acompaña eso con las ilustraciones, a que el formato sea un poquito, oye, ya que la gente paga un dinero, que por lo menos se lleve un formato donde quede toda la impronta, ¿no? de ese disco. Uh-huh. Que eso es algo muy importante también, ¿no? Uh-huh. Para el fan, el descubrir las novedades del grupo, ¿no? Que joder, que no lleváis 2 días. Ya, claro, y por eso hemos tenido mucha confianza también en la preventa. Se vendieron casi 3.000 discos la primera semana y, joder, es que después de tanto tiempo que haya 3.000 personas que hayan comprado el formato, porque muchas más habrán escuchado, como no, en Spotify y en todas las plataformas, pero que haya 3.000 personas que se acerquen a comprar el disco, o bien por internet o bien a la tienda, y que lo tengan en su casa a día de hoy, te enorgullece y te hace sentir un poco como diciendo, hostia, hay que continuar, ¿no? Te da fuerzas, te da ánimos para seguir en esto de la música. ¿Y esto vendría a ser un 25 aniversario? Bueno, prácticamente sí, es lo que es, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no queríamos tampoco, porque si no al final acabamos festejando todas las fechas y no salimos. Pero yo creo que... Es que como es muy típico de sí, los grupos, ¿no? El 25, venga. El 20 nosotros lo celebramos de una manera muy especial, porque no entendíamos hacer un 20 aniversario sin rescatar esos años que estuvimos parados, ¿no? Que salió Savia primero, luego salió Esquizo, y al final hicimos esa gira de las tres S's, de Sober, Savia, Esquizo. Y tengo que decir que es algo que a lo mejor en el futuro, o en ese 30 aniversario, que no está tan lejos, lo tengamos en mente, ¿no? Y poder compartir esos 30 años con nuestro público que lleva ahí fiel a nuestro lado. Que ya son años y ya es público también, ¿no? Por vuestros conciertos pasa mucha gente y muchos, algunos evidentemente que se han hecho amigos después de ir a los conciertos, ¿no? Y sí, otros que los ves siempre por ahí, ¿no? Sí, pululando. Y gente que a lo mejor que se desengancha durante, yo qué sé, 2 años de su vida porque ha sido padre, porque tal, y de repente ahora está rescatando este disco y dice, el último Vulcano, pues es que como me pilló tal, pues me desenganché del grupo, pero ahora he vuelto, ¿no? Hay gente que va y viene, pero al final somos como una gran familia, que eso es lo importante. Sí, bueno, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo nacieron mis hijos hace ya 30 y estuve un montón de años sin ir a conciertos porque, bueno, ¿qué hacías con los niños, no? Claro. Sí, sí. Porque ahora ya por lo menos se puede meter ya a los niños en los conciertos. El otro día en el concierto de Madrid hubo mucha gente que venía con sus hijos y la verdad que eso, yo también soy padre, ¿no? Y la mía tiene 17 para 18 y de esa manera ves un poco que esas nuevas generaciones también se vayan acercando a la música rock, creo que es importante. Muy importante, ¿no? Porque es que con lo que se oye normalmente la gente y lo que te ponen las radiofórmulas, claro, ahí estamos perdidos. El rock, pues muy malamente estamos. Estamos perdidos, tío. Hemos perdido ahí una generación. Yo creo que espero que ahora, bueno, cambien un poco las cosas. Además, el rock es algo que siempre está latente. Te comentaba antes que una de las alegrías también que ha tenido este disco es que según entra en listas y número uno está Helloween y número dos está Sober, ¿no? Al final dices, hostia. Y eso en la primera semana. La primera semana. Entonces al final dices, hostia, es que el rock está muy vivo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es algo que se ha apartado de las radiofórmulas y de la televisión y demás. Y al final, digamos, tenemos que apostar por ello porque se siguen haciendo festivales. Hoy mismo creo que ha sido hace poco, o sea, se ha anunciado el Resurrection y al final vienen un montón de festivales para el año que viene de rock, de heavy, de metal, y creo que todo eso a día de hoy es un caldo de cultivo de hace unos años, ¿no? Y que hay que seguir apostando por ello. Y además que sí, mira, nosotros estuvimos el día 3 en el Festival San Nicasio, Distrito Rock, un festival benéfico que se hizo con Sin Estrés, Zarpa y Bella Bestia. Y la gente estaba encantadísima de poder ir a un concierto, por fin, ¿no? Sí, que sí. Me imagino que vosotros también lo apreciaréis en vuestro concierto. Sí, fíjate, nosotros hicimos Madrid Escena, que fue un año después, o sea, estábamos un año entero sin subirte al escenario, ¿no? Lo bueno es que como tienes tan asumido esa faceta tuya, además, pues te subes al escenario y al final parece que no ha pasado ni un día desde la última vez, ¿no?, que te subiste. Uh-huh. El público, más de 1.800 personas, al final se gestó ahí, digamos, un sentimiento de bueno, pues de la impotencia de no haber ido a conciertos. Es como que lo hemos soltado todo ese día, ¿no? Había una emoción y había una fuerza que cuando sales aunque la gente estaba sentada, las últimas canciones ya nos levantamos todos, estuvimos arriba, apoteósico. El día 3 pasó lo mismo. Es que yo, inviable, he estado en alguna presentación de disco, en algún show de rock en teatro. Y es que, por mucho que quieras, al final terminar de pie. Sí, está claro. Que no se puede cortar, y sobre todo haciendo rock, no se puede cortar, ¿no? Tú estás viendo un concierto de rock, al final estás vibrando, aunque estés en la silla, estás vibrando y la gente, en cuanto le das un poco de alas, ya me dijo el promotor, por favor, que no se levante la gente. Digo, es que no pude. No pude. Es que no, no se puede. Tuve que tirarlo para arriba y bueno, fueron las últimas canciones, ¿no? Y demás, pero fue un momento, la verdad, que muy bonito. Y además de esos que apetece revivirlos, ¿no? En la memoria también. Sí, sí, sí. Además, cuando ves ahora las fotos y ves un poco algunos vídeos que sube la gente y demás, pues te das cuenta de que, hostia, de que hicimos ahí un concierto que también nos valió a todos para, como impulso, para tirar hacia adelante, ¿no? Que es que la música es algo que está en nuestras vidas, tanto como oyente, como practicante, como compositor. La música es algo, no sé, que alimenta el alma. Ajá. Y ahora nos queda ya saber cuándo es el próximo bolo, por dónde vais a andar, si ya hay fechas cerradas, ¿no? Sí, tenemos alguna fecha cerrada. El próximo concierto es el día 24 de julio en Vitoria. El día 28 estamos en Murcia, las noches del Malecón. Luego estamos en Bayona el día 7 de agosto. El día 8 de agosto estamos en Alicante. Y estamos cerrando también algunas cosas más para septiembre. O sea que parece que se va animando poco a poco la cosa. Y bueno, en ese sentido, la verdad que con muchas ganas de presentar este disco, de empezar otra vez un poco a la parte que nos gusta, ¿no? Que es subirnos encima del escenario. Que es lo que más mola de todo al final, ¿no? Mm. El disfrutar y hacer disfrutar a la gente, ¿no? Esa a la que estás viendo frente a ti, ¿no? Sí, realmente, como tú lo disfrutas, emanas esa energía y el público la recoge y te la vuelve a mandar. Y al final es un poco ese círculo que... Una explosión. Una explosión de energías y sinergias, ¿no? Sinergias. Y bueno, ya aprovechando que estás aquí y que has probado cómo es la sala Revilife, uh-huh. Cuéntanos un poquito tu experiencia de esta sala. ¿Mola? ¿Merece la pena? Hombre, merece la pena muchísimo. Yo creo que cuando nosotros vinimos aquí a ensayar, lo primero fue ver la sala y ver las posibilidades que tiene, ¿no? Y en ese sentido, tengo que decir que nos quedamos muy alucinados porque encima el equipo que tiene es un equipo de alto level. O sea, que no te lo encuentras en las salas, en muchas de las salas de España donde nosotros vamos, no está el Lele Acoustic, no está montado como está montado, no tiene la sensación de estar como en una sala tipo mínimo como la Riviera, ¿sabes? O sea, de alto standing, ¿no? Y luego encima yo creo que es una de las salas que encima la gente lo ve bien desde todos los sitios, se escucha bien desde todos los sitios, tiene los delays y los frontfield, lo tienen todo muy bien controlado, el equipo técnico humano es genial. No sé, nosotros solo hemos tenido facilidades en ese sentido, ¿no? Y creo que es algo bueno que también la gente pues empiece a valorar como que muchas de las giras y promotores empiecen a traer grupos por aquí, ¿no? Efectivamente, es que esa es una de las intenciones, ¿no? Que Revirock siga creciendo y, bueno, pues para eso estamos Revilife por un lado, Reviradio por otro, haciendo familia, ¿no? Sí, pero yo creo que en cuanto muchos de los promotores puedan venir y puedan ver lo que hay y ver las facilidades que hay de carga, descarga, de todo, no sé, veo que es un punto de referencia. Uh-huh. Pues ojalá que lo llegue a ser, ¿no? Sí, en cuanto nos deje esto de la pandemia, verás cómo sí. A ver si nos van dejando ya por fin. Bueno, pues vamos a ir terminando ya, que se nos va el tiempo. Se nos va, nos ponemos a cascar y... Ya te digo, rapidísimamente. ¿Alguna última cosa que quieras decir? Bueno, simplemente comentar. Agradeceros a vosotros el apoyo y sobre todo al público, ¿no? Yo siempre doy ese mensaje de gratitud porque creo que si no fuese por el público, medios de comunicación que están apoyando y que creen todavía en que bandas como nosotros, que llevan 25 años, pero que queremos hacer las cosas lo mejor posible, no tuviésemos ese apoyo, ese reposo y poso ahí detrás, no sería igual, no podríamos continuar, ¿no? Y creo que eso pues nos da mucho aliento, nos da mucha fuerza para poder tirar adelante y desde aquí pues agradecer a todo el mundo que ha comprado el disco, que lo escucha, que va a ir a los conciertos, que gracias a ellos pues estamos aquí. Pues gracias a ti por haberte pasado este ratito por aquí y un placer. Igualmente. El teneros aquí y pronto esperemos poder estar junto a vosotros pegando botes en los escenarios o cerca de ellos. Que así sea. Bueno, un abrazo para todos y mucha fuerza. Muchas gracias. Hasta siempre. Fenomenal, tío. Tropezamos y caímos de nuevo

boca del lobo. Cuanto más viejo el cerebro, mejor le funciona. Lo que no mata te hace más sabio, más... Bueno, pues esto fue uno de los temas que sonó el día 3 en el Teatro de Galeo, la banda del Turco de Sin Estrés. Y bueno, pues por aquí tengo algunas impresiones tomadas que fuimos grabando a lo largo de la tarde que pasamos allí. Y bueno, primero voy a contar dos cositas aparte. La primera es los tres grupos que estuvieron allí: Sin Estrés, Zarpa y Bella Bestia. Bueno, pues cada uno tuvo evidentemente su setlist, ¿vale? Bueno, pues como siempre, aquí pues llegamos y hacemos nuestra historieta y la contamos. Pues voy a irlas contando una tras otra y luego seguimos contando más cosas sobre este festival. Sin Estrés, pues fue algo así como que de vez en cuando grito en silencio. Eres el exiliado del mundo por haber estado en la banda del Turco, pero en realidad eres mi pequeño héroe que sale entre la lluvia para luchar en esa guerra sin cuartel, dejando atrás el miedo. Hemos estado un año lejos de todo, contemplando las botas gastadas, aunque ahora sobran las palabras. Si pasa igual que hoy y podemos seguir viviendo muchos años de rock, lo hemos conseguido. Este festival lo hemos disfrutado y para el próximo, ¡huye conmigo! La vida, no hay más salida. Bueno, y zarpa es que no somos esas máquinas que andan dando vueltas por la Babilonia la ramera, llenos de cuero y cadenas, cual fantasmas del pasado mirando al cielo al atardecer. Somos los Metal Bats, los luchadores de la paz hasta que llega el castigador, aquel que busca el ojo por ojo para saciar su fantasía, pero tendrá que reconocer que nosotros somos los herederos de un imperio. Si ahora se lo quiere comer, señor. Somos Bella Bestia y aquí no hay ni Dios, seremos los rompecuerpos de vuestra verdad. El rock and rollero con el que no fuiste capaz de decirme, súbete a mi piel, muévete por ti, háblame mientras estoy ardiendo en la noche por culpa del gran mago del rock. No es aquel que anda violando la ley con todo el clasificado triple X. Nosotros no somos así. Somos los rockeros que le dan un puntapié en el trasero. Y bueno, pues comentar con respecto a Bella Bestia que David Valera pues ha dejado el grupo, ha explicado los motivos en Facebook, le hemos ofrecido que si quisiera, quería contar algo, que tenía el teléfono a disposición, ha declinado la invitación porque entre otras cosas dice que ya ha explicado todo en su Facebook. Y aparte de que le íbamos a dar un tironcito de orejas, que yo recuerde, lo que dijimos es que alguien se iba a llevar algún tironcito de orejas, no que fuese él expresamente, pero bueno, cada uno que se dé por aludido como quiera. Lo que sí es cierto es sí, te voy a dar un cierto tironcito de orejas, David, por una sola razón, por señalar a quien quizá no debías. En tus comentarios, entre otras cosas, pusiste que se os había recortado el Seldis. No, tuvisteis más de una hora, que era lo que estaba pactado. Hablaste de la técnico de sonido. Si la técnico de sonido no hubiera hecho nada, todo el concierto de Bella Bestia habría sonado como las tres primeras canciones, pero como han reconocido no solamente vosotros, sino gente que estuvo allí y gente bastante más importante o más, más sabedora y conocedora del medio que un servidor, las tres primeras canciones no sonaron bien, a partir de la tercera sí sonó bien. Te recuerdo, David, yo estaba en el escenario, yo también sé lo que pasó. Cuando quieras, tienes el teléfono a tu disposición para que escuches, cuentes, narres, relates lo que quieras al respecto. Mientras tanto, yo lo que voy a hacer ahora es, primero tuvimos una pequeña charla con la técnico de sonido, Carla. Muchas gracias, Carla, por todo lo que hiciste, por cómo te lo curraste. Para quien no la conozca, es la técnico de sonido que va normalmente con Mago de Oz. Y bueno, pues nos contó esto. Muy buenas tardes, estamos aquí en el Teatro de Galeo para pasar una tardecita muy agradable, muy graciosa. Y bueno, hemos enganchado a Carla por aquí en primer lugar. Y bueno, ¿cómo es que te han enrollado para este jaleito? A ver, cuéntanos. Bueno, mira, yo soy relativamente nueva en Leganés y entonces, pues un día la asociación de San Nicasio ahí del Blas, pues nada, me dijo, oye, que quiero montar una cosita, que el ayuntamiento nos cede un día para una cosita benéfica, que si quieres encargarte del tema técnico. Y como está este año tan pobre a nivel de bolos, pues dije, pues mira qué bien. Pues aquí estás a poner tu ingenio y tu genio también, ¿no? Lo que me dejen trabajar es de agradecer. Nada, aquí ahora es lo que tenemos, ¿no? Que hay que moverse cada uno en lo que puede, como puede y demás. Y bueno, nosotros nos encanta saber cosas y sabemos que estás tú por ahí con unos cuantos grupos, técnico de Mago de Oz, técnico de qué más grupos. Bueno, ahora mismo estoy haciendo la gira de este verano de Conchita, que es una artista de pop, que ha sacado un disco muy bonito. Y nada, pues una girita así por algunos pueblos. Estuvimos ayer en Burgos, vamos la semana que viene la otra a Fuengirola. También a veces les echo una mano a los Debler con el sonido. Y tengo algún bolo con Blas Cantón, con Camela, bueno, cositas, sustituciones. Yo normalmente voy con Mago de Oz, lo que pasa que como este año todavía no hemos arrancado y parece que está habiendo faena, pues hay que aprovechar que no están las tipas para tirar nada, absolutamente. Y bueno, y aparte de Mago de Oz, ¿tienes algo previsto y de Conchita y esto? ¿Algo más fuerte? ¿Algún festival de algo por ahí que te haya gustado? Pues no, la verdad es que festivales no. Yo este año me he dedicado mucho al mundo corporativo, porque como no había conciertos, claro, pues, de técnico de sonido, ahí sí que hay trabajo. Y no, lo que hago son normalmente conciertos de grupos pequeños o medianos, de eso, pues el Blas Cantó, la Conchita, los que me llamen. Para festivales, en principio, de momento no me han llamado más que para este. Pero eso es porque todavía no te han conocido, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por este ratito y nada, esperemos que pasemos una buena tarde aquí. Yo creo que los tres grupos merecen mucho la pena y nos van a hacer pasar una tarde muy agradable y graciosa. Agradable, ya se verá. Ruidosa, seguro. Vamos a hacer ruido por un tubo. No, en serio. Está bien, la verdad es que nos ha quedado un cartel chulo. Es una cosa que está muy bien que se haya podido hacer en estos tiempos. Es una oportunidad de empezar a volver a recuperar un poco la dinámica de los conciertos, de salir, de escuchar música en directo. Y sobre todo el heavy es el estilo que está más maltratado, ¿no? En estos... cuando pasa algo. Porque no es un género, digamos, mainstream. No. Y tiene bastante poco apoyo de las instituciones, de la administración pública y por temas de movilidad, de decibelios y todo este tema horarios, es de los géneros que más apartados se quedan, porque una cosa más tranquila, la haces sentada, la haces de día y no pasa nada, pero estos estilos hay que hacerlos de noche y sentados, bueno, pero de noche y fuerte por lo menos, no puedes hacer un concierto de heavy en una plaza con cuatro sillas al mediodía. No. Bueno, pues esto fue lo que nos contó Carla. Y bueno, después de nada más terminar el concierto sin estrés, enganchamos a Chimo también. Enganchamos a Chimo y nos contó esto así, ni más ni menos. Muy complicado. Bueno, pues acaba de terminar el concierto sin estrés. ¿Qué tal? Después de... Muy bien, ya hemos descargado la adrenalina que tenemos ahí dentro. Joder, volver ahí al pasado, no sé, cuando éramos pequeños, nos hemos quedado aquí. Aquí yo voy a ver la bestia cuando sacó este bebé que me va a volver a tocar y tenía yo 14 años. Es lo mejor que se puede hacer, sobre todo para retomar, aunque vosotros ya habéis tenido algún bolito por ahí, ¿no? Sí, sí, bueno, desde agosto del año pasado no me he dado la mierda esta como todo, con la pandemia. Pero bueno, ahora retomaremos la actividad y pues, a dar bolos y a componer, sacar tiempo nuevo y seguir y adelantarnos. Bueno, cuando te queréis con luego, ya sabes, os espero ahí en Roy. Eso está clarísimo. Bueno, pues este era Chimo, a pesar de las dificultades con el sonido, pero entendéis perfectamente seguro que allí es complicado. Es complicado el poder grabar algo en condiciones de un sonido limpio, porque eso, estábamos en pleno festival con muchos nervios y mucha cosita. También hablamos con Pepe Mari después del concierto de Bella Bestia y lo que nos contó, pues aquí os lo pongo. Bueno, pues acaba de terminar el festival y aquí estamos con Pepe Mari. Pepe Mari, ¿qué tal después de esta experiencia, después de todo este tiempo que hemos tenido? Hombre, con mucha ilusión, no podíamos haber tocado una hora más, pero bueno, ya sabéis que el tiempo es igual. Y bueno, pues hemos estado conformes, pero joder, te quedas con ganas, ¿no? Con ganas de más de marcha, ¿no? Ay, pues nada, ya pronto habrá que dar más marcha. Espero que sí, espero que empiecen el ayuntamiento y los que hacen festivales y empiecen a llamar a los grupos, sobre todo los grupos españoles, coño, que están todos de fuera. Aquí hay grupos españoles que son muy buenos. Y efectivamente, incluso mejor que los extranjeros. Exactamente, ahí está. Pues muchas gracias, Pepe, y a por más. A vosotros por estar aquí y a seguir apoyando el rol español. Siempre que se pueda. Ahí. Por ello. Empezamos con... Bueno, pues eso fueron las declaraciones de Pepe Mari, nada más terminar el concierto y el festival, porque ya era el punto y final. Y bueno, pues con esto ya poco más os voy a decir por hoy. Empezamos un poquito tarde, terminamos un poquito tarde, pero ya es hora de cerrar y de despedirse, que hay más cositas que hacer. Y bueno, pues mañana, no, perdón, el miércoles que viene, pues voy a llamar a unos cuantos por ahí, y lo hago público por aquí ahora mismo, para todo aquel que quiera participar en el programa que vamos a hacer el miércoles que viene. El miércoles que viene vamos a hacer una tertulia salsa roxa. Vamos a hacer la única tertulia salsa roxa de esta temporada. Haremos los posibles por cuadrar el tema para cuestiones de aforo y esas cosas que ya sabemos todos. Esperemos que no nos pasemos y tengamos que hacer una fila ahí fuera enorme del estudio, pero bueno, se podrá participar también por teléfono, por Skype, yo qué sé, buscaremos las maneras para poder participar la mayor cantidad de gente. Y bueno, yo se me ocurre un tema para proponeros como tertulia. Y precisamente antes de empezar el programa lo he comentado con alguien que seguramente de vez en cuando se ha pasado por aquí por las tertulias, y no digo que no se pase mañana, el miércoles que viene, que seguro que por aquí cerca está. El tema que se me ocurre plantear, pues va a ser sencillo, va a ser complicado. Yo creo que es un tema muy sencillo. Es un tema al mismo tiempo muy complicado y que quiero que penséis un poquito para ver qué se os ocurre de aquí al miércoles que viene para participar y contarnos cositas por WhatsApp también, por supuesto. El tema, ¿y ahora qué? Así de fácil, así de sencillo a la hora de decirlo, pero creo que no es nada fácil con los tiempos que estamos viviendo. Así que, pues, por mi parte, me despido por hoy. Os voy a dejar con Nueve Musas, tema del último disco de Sober, que espero que os guste y nos vemos el miércoles que viene aquí en Revi Radio. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de reviradio.es, reviradio.com. Y desde Vicálvaro, en los estudios Revi Rock, es donde tenemos nuestra casa y donde tenéis la vuestra siempre que queráis venir. Así que con esto me despido y el miércoles que viene, más y mejor, como siempre. ¡Hasta el miércoles que viene! Para pintar la vida entera, formas parte de mí.